dueña de mi amor, como la rosa cruel por sus espinas, pero muy hermosa. Eras como el clavel, dulce como miel, como la margarita, me quiere, no me quiere, pero muy bonita. Duró tan poco tiempo nuestro amor, como el mejor perfume de una flor, que un día de repente se secó y se marchitó. Duró tan poco tiempo nuestro amor, como el mejor perfume de una flor, que un día de repente se secó y se marchitó. Pero muy bonita. Duró tan poco tiempo nuestro amor, como el mejor perfume de una flor, que un día de repente se secó y se marchitó. Duró tan poco tiempo.